Buenas tardes, queridas, queridos, queridos radioyentes. Estáis empezando a escuchar Rumore. Estáis en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Llega la Navidad ya pronto y distintas entidades de derechos sociales han denunciado que el ingreso mínimo vital deja en la estacada a miles de familias a la entrada del invierno. El Instituto Nacional de Seguridad Social, por segundo año consecutivo, realiza la revisión de oficio de la cuantía del ingreso mínimo vital de espaldas a los principios básicos del derecho administrativo, dejando a miles de familias con cero ingresos o una reducción sustancial de la cuantía para el mes de diciembre y en una situación de indefensión total al no recibir notificación alguna de la variación en la cuantía percibida. Son miles las familias que se han enterado el 24 de noviembre en el cajero de que habían dejado de ser perceptoras del ingreso mínimo vital y otras tantas las que han visto su prestación reducida en algunos casos a no más de 20 euros. Realizar esta revisión a final de año y no en enero causa doble daño a las familias, ya que además de quedar en la más absoluta pobreza, deben devolver lo indebidamente pagado por el INSS durante todo el año. Esta forma de actuar, aunque hubiera sido notificada, causa un daño irreparable en todas esas personas supuestamente protegidas por el ingreso mínimo vital, que si bien se pensó en un primer momento como un ingreso económico mínimo estable para hacer frente a las necesidades básicas, está funcionando desde la desconfianza institucional hacia las personas pobres, negando su derecho a ser escuchadas por la administración, violencia institucional y aporofobia, esto es, odio a los pobres. Y luego además está también el interés superior del menor. El 42% de los beneficiarios de este ingreso son niños y niñas que quedan en la más absoluta pobreza por la negligente gestión del ingreso mínimo vital. Las entidades exigen la dimisión del ministro Escrivá, el cese de la vulneración de derechos fundamentales y el refuerzo y reorganización en el Instituto Nacional de Seguridad Social que garantice una gestión eficaz y la dignidad de las familias empobrecidas. Y bueno, mandar un saludo también a Antonio Tauset y a Chema Ballestín, creadores del Gran Archivo Zaragoza Antigua, que han editado libros y artículos sobre Zaragoza en distintas épocas en el periódico de Aragón y que tras 2 años de artículos han sido expulsados del mismo, tras el último de ellos, el último artículo, que publicaron el 20 de noviembre, con el título de ¿Quién manda en Zaragoza? Este artículo comenzaba recogiendo con acierto la iniciativa ciudadana del colectivo Azofra de hace unos años de aireamiento de los poderes fácticos no electos de la ciudad en un kiosco de la Plaza San Felipe en el que se repartían publicaciones e informaciones sobre este tema. Y continuaba explicando el artículo cómo los poderes económicos y los representantes públicos han tejido a lo largo de la historia una tupida red de clientelismo, caciquismo y corrupción. Y aterrizando esta realidad en la ciudad de Zaragoza desde hace siglos y señalando en la actualidad al conglomerado Ibercaja Heraldo de Aragón como pilar fundamental de las operaciones especulativas y políticas más rastreras de nuestra ciudad. Y los apellidos de las grandes familias de Zaragoza, que siguen controlando el cotarro. Los Aragüés Ballet, Consaica, los Luengo, Sanca, Ebrosa, los Solán, Picolín, Carreras, Transportes, Muro, Hospitales, Samper, Porcino y Eólicas, o constructores como Briceño, Tabuenca, Nozaleda y otros. Sus connivencias con la Iglesia, el Opus, el Ejército y cómo se movilizaron todos estos carcamales contra el anterior gobierno de la ciudad que les plantó cara. El artículo termina señalando eso, esos 4 años que pasarán a los anales de la historia por haber separado, por una vez, los poderes fácticos de los administrativos o municipales. Y los han echado del periódico de Aragón, que se ha convertido en un suplemento del Heraldo y en una herramienta más de estas casposas y mafiosas familias zaragozanas. Afortunadamente, el Gran Archivo Zaragoza Antigua, este artículo y todos los demás pueden ser consultados en Internet. Y también el estupendo documental Zaragoza Vil de Antonio Tauset sobre el mismo tema que os recomendamos ver si no habéis visto ya. Este es Curtis Harding. Y vamos a hablar sobre la lotería, ¿no? Sí, hoy nos va a tocar hablar sobre la lotería con un sonsonete que seguramente en torno al 22 de diciembre pues lo vamos a tener todos en la cabeza. Esos 150.000 euros que cantan los niños de San Ildefonso. Y bueno, pues vamos a hablar de la probabilidad de que te toque. Ya sabéis que hablamos de matemáticas en este Rumore, en estos programas. ¿Y qué es la probabilidad? Pues vamos a empezar definiéndolo por más cercana que podemos tener, como el cálculo de las posibilidades que existen de que algo ocurra o no. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que te toque la lotería? Pues depende de los números que haya. Cuantos más números haya, menor será la probabilidad de que a ti te toque. Al fin y al cabo, hablar de la probabilidad es algo como que Laplace, que es uno de los padres de esta materia, decía, el cálculo de las probabilidades es solo sentido común expresado con números. Hablaba de Laplace, pero en la historia de la probabilidad se puede comenzar hablando en el siglo XVII, sobre 1645, cuando el caballero de Merey preguntó a un amigo suyo, a Blas Pascal, sobre la probabilidad que tenía en ganar en un juego de azar, y ahí empezaron a trabajar en una correspondencia entre Pascal y Fermat, y que después de esa correspondencia y otros trabajos recoge Laplace, que en 1812 escribe la teoría analítica de probabilidades y en 1814 el ensayo filosófico sobre la probabilidad. Y da a conocer la famosa regla de Laplace, que lo que te dice es que para calcular la probabilidad es simplemente el cociente, la división entre los casos favorables dividido para los casos posibles. ¿Qué probabilidad tengo de ganar? Pues si juego a cara o cruz, pues el 50%. Si apuesto a cara, pues tengo una de dos posibilidades. ¿Qué representa una de dos? Pues una dividido para dos, un 0,5, pues el 50%. Cuantas más posibilidades haya, menos probabilidad vas a tener. Si tú juegas a un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 2? Pues si hay seis casos posibles y solamente uno es el 2, pues tendrás 1 partido por 6, menos que 1 partido por 2, que sería el caso de las monedas. Entonces, para calcular la probabilidad, simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuántos casos favorables tienes, lo divides para cuántos casos posibles y de ahí te saldrá el porcentaje, multiplicas por 100 y ese es el porcentaje. Bueno, ¿qué pasa con la lotería de Navidad? En la lotería de Navidad hay números desde el 0 hasta el 999.999, es decir, hay 100.000 números que pueden tocar. Esos 100.000 números, hay 172 series que están divididas cada una serie en 10 décimos. Es decir, el número 0, pues tienes la serie 1, el 2, el 3, la serie 4, la serie 5, y cada una de esas series está dividida en números. Entonces, al final, ¿cuántos décimos hay? Pues hay 172 series, cada serie por 10 números son 1720 por 100.000 números, pues en total lo que tenemos en venta y que va a estar por ahí circulando son 172 millones de décimos de la lotería. Este año 180 millones, porque se hacen 180 series. Pero lo importante, ¿qué es? Los casos posibles. ¿Cuántos números tenemos posibles? Pues somos 100.000. Bueno, pues si de esos 100.000 tú has comprado un décimo, tienes un número. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque? Pues uno de esos 100.000 casos. Uno dividido para 100.000, pues sabéis que si es dividido para 10, pues es un decimal. Dividido para 100, dos decimales. Dividido para 100.000, que tiene 5 ceros, pues son 5 decimales. La probabilidad de que si has comprado un décimo te toque el gordo es de 0,00001, un 0, 4 ceros y un 1 final. Que en tanto por 100, la probabilidad que tienes es de un 0,001% de que te toque el gordo cuando has comprado un décimo. Poca verdad. De hecho, la probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 entre 6.250. Es mucho más fácil que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Esta probabilidad del 0,001% es para que te toque el gordo, para que te toque 125.000 euros o para que te toquen 50.000 euros. Aumenta la probabilidad a un 0,002% para que te toquen 20.000 euros, 125.000 o 960. Porque sabéis que los premios se reparten. El gordo hay uno y de estos otros pues tienes más. De 6.000 euros que se reparte más el premio, la probabilidad es de un 0,008%. Que te toquen 100 euros es un 5,2%. Y ese es de 20 euros el décimo, que ya conocemos a alguien más que lo ha podido tocar o que nos ha podido tocar, pues una probabilidad del 10%. Es difícil que nos toque, es bastante difícil. Aún así, el más o menos el 15,3% de los participantes que juegan a la lotería recibirán algún premio. Y bueno, vamos a intentar entender un poco más lo que significa esta probabilidad. Hubo un experimento que hizo un profesor de matemáticas, José Luis Muñoz, en el 2017, que utilizó arroz. ¿Qué es lo que hizo? En una bolsa de plástico metió 2,7 kilos de arroz para representar todos los números que entraban en la lotería. Y entonces añadió un grano de arroz rojo. Lo metió dentro de la bolsa, la revolvió y tú ahora metes la mano, das vueltas y sacas un grano de arroz. Pues es la probabilidad de que te toque el gordo en Navidad, que elijas ese grano de arroz. Prácticamente es imposible. Pero es verdad que hay 1.807 premios. Es decir, que te pueden tocar no solamente el gordo, sino algunos más de los cuales dábamos también la probabilidad ahí. Entonces, ¿después qué hizo? Pues metió 1.800 granos rojos para simular el resto de los premios de la lotería de Navidad. Ahora sí que es verdad que era más fácil ganar un premio. Que te toque un premio, algo, es un 5,3%. Es más sencillo. Sin embargo, que cojas un grano específico, que es el gordo, sigue siendo igual de complicado. Sigue siendo el 0,001%. ¿Qué pasa con estas administraciones tan populares porque dan suerte y porque reparten más premios y a las cuales hay que ir a comprar? Pues que simplemente no es que den más suerte. Es que como crees que das suerte, mucha gente va a comprar allí premios, con lo cual vende más y por lo tanto la probabilidad que le toque porque tiene más números en juego esa administración es mayor. Es decir, controla más de esos granos de arroz. Esa es la suerte que parece que tenemos en Doña Manolita y en otro sitio. Con estas cifras, la verdad es que al final el 74% de los españoles juega y que la media de este gasto va a ser de 63,82 euros por persona. Eso sí, intentamos ir a tiro fijo. Cuando vas a la lotera o al lotero, lo primero que dices es dame el décimo que va a tocar, ¿eh? Pero bueno, la probabilidad también de que te lo elija el pobre hombre o la pobre mujer, pues es también muy mínima. ¿Y por qué jugamos? Al final acaba siendo algo más visceral que racional. Es algo donde influye mucho la tradición, influye también mucho pues, el ambiente este navideño, de encuentro. Hay una parte importante también de compartir con las personas que tienes más allegadas, esa parte de ilusión, de esperanza, incluso de proyectos comunes, que tiene como excusa ese encuentro y que tú lo plasmas con los 20 euros o los 5 euros que pones para comprar el décimo, que si nos toca, pues haremos no sé qué. Pero tampoco despreciemos otra parte que también a veces se dice, que es la de coge lotería, que como toque no llevemos, esa parte de envidia de que al resto le vaya bien o que a ti se te va a quedar un cuerpo muy malo si el resto son premiados y tú no eres uno de los agraciados. Bueno, pues hasta aquí un poco la lotería. Intentar limitar el gasto, se puede compartir ilusiones y proyectos de muchas otras formas. Si queréis jugar, pues jugar, pero es mejor que os ahorréis el dinero y lo gastéis en lo que queráis a que invertáis en ese posible premio que va a ser muy complicado que nos toque. Yo he traído una canción de Radio Tarifa que explica cómo hacer para que te toque la lotería. Entonces, si tienen la solución, adelante. Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Ay, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Bueno, pues la parte central del programa de hoy la vamos a dedicar a la cultura y a la ciencia negras, digamos, ¿no? Realizadas por gente negra, afroamericana, afrodescendiente, etcétera. Y vengo a hablaros de Octavia Butler, una escritora que me gusta mucho, y del afrofuturismo, la que es la corriente literaria a la que ella pertenece. Bueno, recientemente en Zaragoza hemos podido ver dos películas afrofuturistas. Una es Neptune Frost, que estrenó la muestra de cine realizado por mujeres y que está disponible en alguna plataforma online. Y la otra es Black Panther Wakanda Forever, de Marvel, que está en los cines. Aissetou Kaya Keck, activista afrofeminista del colectivo Kemet, de aquí de Zaragoza, que presentó en la muestra de cine de mujeres Neptune Frost, marcaba muy bien las diferencias y semejanzas entre ambas películas. Mientras que Neptune Frost es una producción independiente, de bajo presupuesto y rodada en pocos días con un tono distópico que denuncia la explotación de personas y del planeta en las minas de coltán, en Ruanda, y tiene como protagonistas a uno de estos mineros y a una persona intersexual que huye de una agresión sexual. Estos dos protagonistas se encuentran como guiados por sus sueños en una especie de campamento ciber-afro-punk de desechos electrónicos en el que vemos a una comunidad de hackers rebeldes al sistema. Y entre sueños, símbolos culturales africanos, lugares entre la vida y la muerte, pues la conexión entre los protagonistas provoca fallos en el sistema, en el circuito telemático dominante. Y su relación genera, digamos, un código subversivo que hackea al sistema. Fuck Google, dicen en la película. Fuerzas cósmicas y lucha social en una película experimental y onírica, incomprensible también a momentos, muy creativa, con una estética preciosa, original y sorprendente. Por otro lado está Wakanda, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Es una superproducción de Disney en un tono completamente utópico en el que el estado de Wakanda controla sus recursos naturales, el vibranium, lo que lo convierte en un país rico y soberano en el que las mujeres ocupan el espacio y tienen total protagonismo en el gobierno, en la guerra o la tecnología. Aissetou explicaba la importancia para la comunidad afrodescendiente de poder contar también con estos referentes positivos en la cultura popular mainstream. Y la película es muy bella, es muy bonita, con una estética africana muy estilizada y muy luminosa. Imagino que también estará basada en referencias culturales africanas o afroamericanas que por desgracia desconozco. Pero bueno, en realidad, de quien quiero hablaros y a quien quiero recomendaros es a la escritora afrofuturista Octavia Butler y a sus maravillosos y alucinantes relatos y novelas. Octavia Butler nació en California en el año 1947 y murió en 2006. Y escribe la mayor parte de su producción en los años 70, 80 y 90 del pasado siglo. En España apenas había sido traducida hasta estos últimos 4 años. El afrofuturismo es una corriente literaria que nace en los años 70 al calor del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que reformula la ciencia ficción representando otras identidades que habían estado ausentes, como la comunidad negra o las mujeres, y que les permite a sus autores y autoras narrar historias alternativas sobre su comunidad, su pasado y su futuro. Hay una crítica a las sociedades homogéneas del sueño americano y en el afrofuturismo aparecen conflictos de género, de clase y raciales. Y hay una crítica pues, al proyecto ilustrado colonialista de razón y de progreso para unos pocos. En castellano se traduce y se publica en 2020 Hija de Sangre y otros relatos, una recopilación de cuentos o relatos escritos por Octavia Butler en distintos momentos de su vida, a los que la autora para esta recopilación añadió un breve epílogo a cada uno de ellos en el que cuenta la motivación o el sentido con el que escribe cada relato. Y además de los cuentos, hay en esta antología 2 artículos de ensayo breves en los que Octavia Butler habla acerca de su proceso de escritura, cómo logra ser escritora y publicar sus obras y sus propias opiniones acerca de la literatura. Esta joya, Hija de Sangre y otros relatos, ha sido editada por la editorial Consonni. Y los relatos son buenísimos y completamente alucinantes. En el primero, el que da nombre al libro, Hija de Sangre, se explora la cuestión del embarazo masculino, que es una cosa que siempre es inquietante, sobre todo si pensamos en el momento del parto, ¿no? Y está también la inmigración y la relación con los otros, los aliens, los extraterrestres. Una comunidad humana ha tenido que emigrar a otro planeta para sobrevivir, planeta que está habitado por una especie de gusanos gigantes inteligentes con los que entran en relación. pero la especie anfitriona necesita a los humanos para reproducirse, insertando sus huevos en los hombres. La historia, lejos de dibujar una relación colonial de sometimiento, habla de colaboración, de simbiosis, de mezcla, de encuentro entre especies en beneficio de la supervivencia común. Y están presentes también tanto el amor como el placer. En otro de los relatos, Amnistía, después de un desastre nuclear, un grupo de humanos y humanas han sido contratados como intérpretes o traductoras por seres de otro planeta que están habitando la Tierra y que necesitan aprender a comunicarse con los humanos. Estos extraterrestres son cada uno de ellos una comunidad, que a la vista humana se presentan como un organismo múltiple, vegetal, frondoso, pero también eléctrico, magnético, en el que la persona humana se introduce y se encuentra envuelta en una especie de relación sensorial con beneficios físicos y emocionales para ambas especies. Otro relato, Sonidos de Habla, presenta una sociedad destruida, posapocalíptica, en la que una enfermedad causada por virus, guerras, ha privado a las personas de la capacidad del lenguaje, con lo que la gente ha perdido el habla, la escritura, la lectura, y la falta de comunicación engendra violencia y crímenes. La protagonista del relato es una mujer que viaja, armada y alerta, escondiendo su capacidad de hablar. Ella no la ha perdido, pero es muy peligroso mostrarla. Y en su viaje descubrirá algunas personas con las que tal vez haya una esperanza. En este cuento, la tecnología más preciada y en peligro de extinción es el lenguaje, y plantea los peligros de una sociedad sin intercomunicación entre sus miembros. En los ensayos incluidos en el volumen, Octavia Butler nos habla de su entrada en la lectura de niña, gracias a su madre, de la perseverancia cultivada a lo largo de su vida en relación con la escritura, escribir todos los días, a pesar de los rechazos de las revistas o de las editoriales, a pesar de trabajar en empleos precarios, su madre era limpiadora y Octavia tuvo que trabajar desde joven para mantenerse, y a pesar de no tener apenas referentes afroamericanos en la ciencia ficción. Escribir como una obsesión positiva, le llamaba, y la perseverancia como un método mucho más fructífero que la inspiración. Y luego está también su completa declaración de intenciones en párrafos como este que os voy a leer. Cuando Octavia Butler ya es una autora reconocida y ha ganado los más importantes premios literarios de ciencia ficción, ella cuenta que aún le siguen preguntando ¿de qué le sirve la ciencia ficción a las personas negras? Y entonces hace la siguiente reflexión. ¿De qué le sirve cualquier forma de literatura a las personas negras? ¿De qué sirve la reflexión sobre el presente, el futuro y el pasado que ofrece la ciencia ficción? ¿De qué sirve su tendencia a advertir de peligros o a considerar formas alternativas de pensar y hacer? ¿De qué sirve su análisis de los posibles efectos de la ciencia y la tecnología o de la organización social y la dirección política? Los mejores ejemplos de ciencia ficción estimulan la imaginación y la creatividad. Saca a lectores y escritores del camino trillado de la estrecha senda de lo que todo el mundo dice, hace, piensa, sea quien resulte ser todo el mundo ese año. ¿Y de qué le sirve todo esto a las personas negras? Esta es la reflexión de Octavia Butler. El último cuento de esta colección, el libro de Marta, se llama el cuento así, presenta a una escritora negra a la que se le aparece Dios, lo cual en un contexto de ciencia ficción te hace ver a Dios de algún modo como un extraterrestre. Dios le pide a Marta una propuesta para salvar a la humanidad, para que la humanidad sea más feliz y no se autodestruya, propuesta que Marta, que al principio se resiste, irá elaborando como una mezcla de sueños y utopías. Dios va transformándose a los ojos de Marta en sus sucesivos encuentros, lo que también la llevará a ella a aceptar el reto que le propone. Primero Dios es un anciano blanco con largas barbas, después es un hombre joven y negro y finalmente es una mujer negra, tan familiar para Marta como ella misma. Y me parecía que en este relato Octavia Butler le estaba rindiendo homenaje a otra escritora afrofeminista, pionera, Alice Walker, cuando en su novela El color púrpura presenta una conversación entre dos de sus protagonistas que están enamoradas y rechazan la idea blanca y patriarcal de Dios como un abuelo con barbas para abordar una idea de Dios como la fuerza en su interior que impulsa su mutuo amor y su felicidad. O el eslogan político del movimiento de mujeres afroamericanas, Dios es negra. Esta es Donna Summer con su canción If in Love, y si la buscáis en internet, si busquéis algún vídeo y la veis cantar y moverse, pues la veréis como una auténtica diosa. Y a sus coro, que creo, a las hermanas Jones, que son sus coristas, pues como ángeles. Bueno, y seguimos con Octavia Butler. En 2021, la editorial Capitán Swing ha traducido y editado dos novelas de Octavia Butler, La parábola del sembrador y su continuación, La parábola de los talentos. La primera de ellas tiene además un prólogo de la feminista norteamericana Gloria Steinem. La protagonista de esta serie, porque las novelas van seguidas, es Lauren Olamina, una joven a la que conocemos con apenas 18 años en un Estados Unidos destruido tanto por el cambio climático como por un gobierno ultracatólico, ultranacionalista, ultracapitalista, donde la gente ya no se encuentra a salvo y tiene que huir de la violencia, la muerte, el hambre y el caos y la destrucción generalizados. Lauren, que padece el síndrome de la hiperempatía, el cual le hace sentir el dolor de las personas y animales que se encuentran a su alrededor, lo cual le complica mucho la vida, se pone en camino desde California hacia el norte. Primero con unos pocos amigos y amigas, supervivientes como ella, y después irá formando una comunidad de outsiders, de personas que han sido marginadas, excluidas, violentadas. Una comunidad interracial e intergeneracional. Adultos y niños, negras, latinas, orientales, que se irán adhiriendo a la religión o filosofía que Lauren construye en el camino, que se llama Semilla Terrestre, y que está basada en el cambio. Y dice, todo aquello que tocáis, lo cambiáis. Todo lo que cambiáis, os cambia. La única verdad perdurable es el cambio. Dios es cambio. En el viaje de esta comunidad hacia el norte, lleno de peligros, resuenan las huidas de las personas negras en el pasado para librarse de la esclavitud. Es como una especie de ferrocarril subterráneo del siglo XXI. Para quien no conozcáis la historia del ferrocarril subterráneo o ferrocarril clandestino, fue una red de personas, de activistas por la abolición de la esclavitud, una red real, que en el siglo XIX ayudaba a los esclavos y esclavas negras a huir de las plantaciones del sur de los Estados Unidos para alcanzar la libertad en los estados del norte o en Canadá. Y no había ningún tren, era una forma metafórica de referirse a su organización clandestina. Hay también una novela reciente con el mismo nombre del escritor afroamericano Colson Whitehead que cuenta esta experiencia histórica, y hay también una serie. Las dos novelas de Butler cuentan primero la diáspora de esta comunidad por carreteras llenas de peligros, después su asentamiento en una especie de tierra prometida y sus posteriores problemas con la ley y el orden fascistas y cuáles son las estrategias que Lauren y su gente emplean para liberarse. Semilla Terrestre, la religión o filosofía ideada por la protagonista para crear comunidad en situaciones tan adversas, tiene como objetivo final la implantación de los humanos, de la semilla humana, en otros planetas. Y ya no os cuento más, pero os la recomiendo mucho por lo que nos impulsa a imaginar cuáles son nuestros recursos y fortalezas frente a los fascismos contemporáneos, por las miles de aventuras que corren sus protagonistas y por los inquietantes paralelismos con muchas realidades actuales. Luego hay otra novela de Octavia Butler, en castellano, Parentesco, editada también por Capitán Swing, que no es exactamente una novela de ciencia ficción, sino de viajes en el tiempo. La protagonista es Dana, una mujer negra que vive en la década de los 70, que es el momento en el que está escrita la novela, y es que es inexplicablemente transportada al pasado, a la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Y Dana convive en esa época con sus propios antepasados y con el esclavista del que eran propiedad. Y en la novela pues es teletransportada sucesivamente entre ambas épocas, ¿no? El presente y el pasado. Es una novela fundamental para entender la herida del esclavismo en la comunidad afroamericana y en la sociedad estadounidense. E intersecciona de forma magistral la reescritura de la historia con cuestiones de género, raza y clase. Y es muy recomendable también. Esta novela de Octavia Butler, Parentesco, guarda cierto paralelismo con otra novela de otra escritora afroamericana contemporánea de Octavia Butler, y la escritora es Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, y la novela es Beloved, una obra maestra que también os recomiendo encarecidamente. Beloved, como Parentesco, revisita el trauma de la esclavitud negra en los Estados Unidos desde el punto de vista de la comunidad afroamericana. Y en este caso, la novela se configura como una historia de fantasmas, como una novela gótica sureña. La protagonista, Sete, es una mujer que logra huir de la esclavitud con sus 4 hijos pequeños y vive en una comunidad de personas negras liberadas. Cuando este lugar es asaltado por los tratantes de esclavos para recapturarlos y devolverlos a la esclavitud, Sete, desesperada, intenta matar a sus hijos para evitarles ese enorme sufrimiento, consiguiendo solo matar a su hija pequeña, de 2 años. Muchos años después, Sete vive ya como mujer libre en una ciudad del norte con su hija, cuando aparece en su casa una joven que parece que es Beloved, la pequeña a la que mató para librarla de la esclavitud, o más bien el fantasma de Beloved. Esta novela, como Parentesco, resignifica la historia de la esclavitud, de la maternidad, en el caso de Beloved, y de la complicada reconstrucción de la memoria, de las vidas de la comunidad afroamericana y de la subjetividad de las mujeres negras. Volviendo a Octavia Butler, aún hay otra obra suya más, traducida al castellano, que esta sí que es más directamente de ciencia ficción, afrofuturista. Es una trilogía reunida en un solo volumen, bajo el título de Silogénesis, la estirpe de Lilith. Y esperemos que continúen las traducciones de esta gran escritora, que desgraciadamente murió joven, a la edad de 58 años, en 2006, del ictus que le produjo una caída en la calle. Pues eso, Octavia Butler, si queréis entreteneros a tope, a la vez que se os vuelve la cabeza del revés con un montón de cuestiones súper interesantes. Como curiosidad, el rover o vehículo de exploración espacial que la NASA envió al planeta Marte en 2021 se llama Perseverance, y el lugar en el que hizo su histórico aterrizaje fue bautizado con el nombre de Octavia Butler. Y esta es Aretha Franklin, que es otra jefa de la que algún día hablaremos también. in my way. I'll be careful you don't lose yours. Bueno, pues vamos a comenzar otra vez con nuestra parte de ciencia, una parte muy estable del programa que siempre hacemos al final, aunque hoy hemos hablado también un poco más de lotería. Ya sabéis siempre que nuestra banda musical inicial es siempre Tijeritas, con esa canción Ni álgebra ni ecuaciones. Y como el otro día, también queremos empezar hoy con una parte de una película. La hemos elegido de un tráiler. Tiene que ver también con el tema de hoy. A ver si adivináis cuál es. Nunca está cuando la necesito. ¿Dónde va todos los días? El baño de las de color está a un kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. La película ya la habréis reconocido, es Figuras Ocultas del 2016, que es una película de Estados Unidos. El guion es una adaptación del libro homónimo de la escritora Margot Lee Sterley. En España lo tenéis como Talentos Ocultos, lo podéis encontrar. Esta escritora es hija de un científico del clima que trabajó en el mismo lugar donde se discurre la trama de la película. La dirección es de Theodore Melfi y bueno, pues vamos a hablar de tres actrices que dan vida a las tres protagonistas, de las cuales vamos a hablar después como las matemáticas negras cuando dediquemos ese espacio. Una de las actrices es Taraji Henson, la podéis conocer del curioso caso de Benjamin Button, que fue nominada a la mejor actriz de reparto. Da vida a la matemática Katherine Johnson. Otra actriz es Octavia Spencer, de Criadas y Señoras, de Help, donde recibió un Oscar a la mejor actriz de reparto y también fue nominada por su papel en esta película, en Figuras Ocultas. Figuras Ocultas optó al Oscar a la mejor película, al mejor guion adaptado y a la mejor actriz secundaria. Da vida a Dorothy Bank, que es otra matemática. Y la tercera actriz que da vida, la tercera mujer matemática a la que haremos referencia, es Janelle Monáe, que la conoceréis también de la serie Janet. Es una importante cantante de, bueno, de lo que se conoce o está un poco más encuadrada dentro del rhythm and blues, aunque es muy, muy variada, tiene 5 discos, y que va a encarnar a la ingeniera Mary Jackson. El protagonista masculino central de toda la película es Kevin Costner, que da vida a Al Harrison. Al Harrison es un personaje de ficción que está basado en gran medida en Robert Gilruth, que es responsable del grupo de los trabajos espaciales del Centro de Investigación Langley de la NASA, que es donde se desarrolla toda la película. De esta película podríamos haber cogido cualquiera de las escenas, ya que en ella se va a hablar muchísimo de matemática, de ciencia, etcétera, como ya sabéis, porque ha sido una película muy difundida, incluso en la televisión la han echado. Narra la historia de tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60, justo en plena carrera espacial, en el proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn, que es el primer americano que orbitó alrededor de la Tierra en febrero de 1962, más o menos unos 10 meses después de que lo hiciera el soviético Yuri Gagarin, y que tiene como trasfondo la lucha por los derechos civiles de las personas negras estadounidenses, además de la situación que están sufriendo como mujeres. Por ejemplo, los compañeros enseguida creen que la tarea que van a tener va a ser la de traer café, la de vaciar papeleras, etc. En ese aspecto también aparece la situación de subordinación incluso de las mujeres blancas que tienen en ese espacio. En la parte del tráiler que hemos escuchado, Taraji Henson, en realidad Katherine Johnson, se queja a Kevin Costner, el jefe supremo de todo el proyecto, cuando éste le pide explicaciones de dónde se mete todos los días, que debe recorrer 1 kilómetro cada vez que tiene que ir al baño, buscando el correspondiente a las personas negras cuando el de los blancos está al lado. Kevin Costner, indignado, rompe la placa segregacionista de la puerta del baño y proclama que o trabajan todas juntas o no van a ningún sitio. Hay que tener en cuenta que no les van muy bien las cosas. Como decíamos antes, 10 meses antes, el soviético Yuri Gagarin ya había dado la vuelta a la Tierra. Bueno, pues entonces hay cierta tensión y por eso dice que tienen que trabajar todas juntas. Bueno, no sé si habréis intuido, ya lo sabréis, que en este programa creemos que las matemáticas son una construcción humana y social y, por lo tanto, su devenir, su desarrollo, también está sujeto a las grandezas y miserias humanas y sociales. Las mujeres protagonistas, las reales, también sufren en esta película, como decía, una doble discriminación, tanto por ser mujeres como por ser negras, y eso está muy presente en la película. Vamos a escuchar una canción de una de ellas, de una de estas artistas, de Janelle Monáe. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you so, please don't stop it. You got me right. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquito de las tres protagonistas reales de esta película, siguiendo, como decíamos, con el tema de las mujeres negras, del mundo negro, de las científicas negras. Primero, que es un concepto muy amplio. Hablar de científicas negras, puedes hablar tanto de personas como de países, como de lo que conocemos como la etnomatemática. Entonces nos vamos a centrar en las tres figuras de las que hablábamos y luego al final sí que daremos algunos datos. La primera figura es la de Katherine Johnson, vive entre 1918 y el 2020, es una física, científica especial, espacial y matemática. Se llama de nacimiento creola Katherine Coleman, nace en Virginia Occidental, es la menor de cuatro hermanos, su madre era maestra, su padre pues un poco de todo, leñador, granjero, empleado de mantenimiento, trabajador de un hotel, etc. Y en la vida y en la carrera de Katherine tuvieron mucho que ver sus padres, ya que querían que sus hijos estudiaran, pero en la localidad natal de Katherine los negros solo podían estudiar hasta finalizar la primaria. Por eso sus padres decidieron mudarse a la comunidad de Institute, que albergaba el West Virginia Colored Institute, un centro de educación solo para afroamericanos. Allí Katherine destacó por su facilidad que tenía en las matemáticas, ya le venía de lejos, porque cualquier cosa que podía cuantificar enseguida ella lo contaba. Bueno, pues se graduó en la escuela secundaria a los 14 años y a los 15 ingresó en la Universidad Estatal de Virginia Occidental, que también era una universidad históricamente negra. Durante sus años de estudio tuvo el apoyo de varios profesores, en concreto de un profesor, de Chiffelin Claytor, que es el tercer afroamericano en obtener un doctorado en Estados Unidos, un doctorado en matemáticas. Hizo con ella una intensificación en matemáticas, incluso creó asignaturas solo para ella de geometría analítica y de aeronáutica, y al final Katherine se graduó cum laude en matemáticas y en francés en 1987 a los 18 años. Después de su graduación se trasladó a Marion, en la propia Virginia, a enseñar. Esta era una salida que muy común, a la que accedían muchas mujeres que tenían unos pocos estudios. Entonces enseñó en una pequeña escuela pública para afroamericanos. Allí en esa ciudad cuenta su autobiografía, con mayoría de habitantes blancos, que vivió varios episodios de racismo. En 1939 se repite una historia muchas veces aparecida cuando hablamos de mujeres científicas, mujeres matemáticas y mujeres en general. Tras casarse con su primer marido, abandonó la docencia y se matricula en un programa de posgrado en matemáticas. Ese programa lo dejó un año después cuando se quedó embarazada y quedó dedicada a su familia. Tuvo tres hijas. En ese posgrado que estamos comentando, al matricularse, Katherine se convirtió en la primera mujer afroamericana en terminar con la segregación en la Universidad de Virginia Occidental, ya que fue una, la única mujer de los tres estudiantes afroamericanos seleccionados para realizar estudios de posgrado, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. La imagen nos viene muchas veces a la cabeza de estas personas escoltadas por la policía que entran a la universidad y que sus compañeros blancos les están incapando, etc. Bueno, cuando las hijas se hicieron mayores, volvió otra vez a dar clase, pero en 1952... anuncia un puesto de trabajo en una zona de computación de la NACA. La NACA es el antecedente de la NASA. En una zona de laboratorio de Langley, solamente para trabajadores negros. Catherine empieza a trabajar en el verano del 53 y pasa los 4 años analizando cálculos matemáticos de las pruebas de vuelo. En 1957 se lanza el satélite soviético Sputnik y aquel año Catherine ya proporciona el apoyo matemático a un documento elaborado por unos ingenieros que formarán el núcleo de la primera incursión oficial de la NASA en viajes espaciales. En 1960 ella y un ingeniero calcularon las ecuaciones que describen el vuelo espacial orbital, especificando la posición del aterrizaje de nave, y esta fue la primera vez que una mujer de la División de Investigaciones fue acreditada como autora de un informe de investigación. En 1961 se encargó de hacer el análisis de la trayectoria del primer viaje espacial con humanos hecho en Estados Unidos, y en 1962, pues en 1962 vean la película. Llevó a cabo un trabajo que la haría más famosa, la complejidad que suponía el vuelo del astronauta Glenn, pues suponía la construcción de una red mundial de comunicaciones que unía varias estaciones de rastreo con ordenadores de IBM en Washington, en Cabo Cañaveral y en las Bermudas. Las computadoras hacían todos los cálculos, pero Catherine, a petición de Glenn, fue la encargada de supervisar las operaciones que realizaban estas máquinas. Se retiró en 1986, después de trabajar 30 años en Langley. En el 2015, a los 97 años, recibió una medalla del presidente Obama, la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el máximo honor civil de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de la segunda, de Dorothy Vaughan. Es una matemática afroamericana, experta en un lenguaje de programación que se llama Fortran, que es algo que todos los matemáticos y matemáticas de mi época, al menos, nos suena mucho porque era el lenguaje de programación que utilizábamos en la facultad. De esta mujer se sabe menos. Dorothy nació en Kansas, en Missouri, el 20 de septiembre de 1910, pero con 7 años ya se trasladaron a vivir a otra ciudad, a Morgantown, que también está en Virginia Oeste. Allí Dorothy estudió en el Instituto Beecher's y después estudió matemáticas en la Universidad de Wilberforce de Ohio, que también era una universidad para personas negras. Se gradúa con 19 años. Poco después de conseguir el título universitario, en contra de los deseos de sus profesores que querían que cursara un máster, Dorothy empezó a trabajar también como profesora de secundaria en el Instituto Moton de Farmville. Hay que tener en cuenta que esa decisión la toma en el año 1929, que es el inicio de la Gran Depresión, y parece que influyó bastante en esa decisión la necesidad de ayudar a la familia. Dio clase durante 14 años y ella no se retira en 1932, cuando se casa con Howard Bank, con quien tendrá 6 hijos. En 1943 es la primera que entra en la NACA. Catherine Johnson entró en el 52 y Mary Jackson en el 51. Allí habían empezado a reclutar a mujeres negras matemáticas capaces de realizar un gran número de operaciones y ecuaciones. Dorothy, como el resto de mujeres afroamericanas contratadas, fueron ubicadas en la ala oeste, relegadas del resto de trabajadoras tal y como dictaban las leyes segregacionistas. Ellas mismas se llamaban como las matemáticas del ala oeste y eran todas negras, como decíamos, todas menos una, la directora. Cuando murió la directora en 1949, Bank asumió sus responsabilidades, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en supervisar al grupo de matemáticas de color, aunque no fue hasta años después cuando fue reconocida oficialmente su puesto. En 1958, cuando la NACA se convirtió en la NASA, muchas matemáticas pasaron entonces a formar parte del Departamento de Análisis y Computación. Fue también una época de transición de las computadoras humanas a las electrónicas. Es lo que se representa en la película. Entonces Dorothy aprendió por sí misma el lenguaje este de programación Fortran y se lo enseñaría después a varias mujeres matemáticas. Estas mujeres fueron las que después enseñaron a programar a los ingenieros de la NASA. Hoy es considerada una pionera informática. Se retiró de la NASA en 1971, murió en el 2008 a los 98 años de edad. Desafortunadamente no fue hasta el 2019 cuando recibió uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos, la Medalla de Oro Presidencial. Desde ese año también hay un cráter en la Luna que tiene su nombre. Y la tercera, la más joven de todas ellas, Mary Wilson Jackson. Jackson es su apellido de casada, que nació en 1921 y murió en el 2005. Fue también matemática y la primera ingeniera negra de la NASA. Como Catherine Johnson, nació en Virginia, que es uno de los estados más segregacionistas. Se graduó en la Universidad de Hampton, también una universidad solo para negros en 1942, con un doble título de matemáticas y física. Pronto obtuvo un trabajo de profesora en Maryland. Su trayectoria antes de ingresar en la NASA o en la NACA dio algunas vueltas. Bueno, volvió a su ciudad natal, a Hampton. Allí estuvo trabajando como recepcionista para un club social de afroamericanos. Después trabajó como contable para el Departamento de Salud del Instituto de Hampton. Y pasó también una temporada en casa tras el nacimiento de su hijo. Y después fue secretaria de la Armada de Fort Monroe. En 1951 comienza a trabajar en la sección de computación del área oeste, que hacíamos antes referencia. segregado y estaba a las órdenes de Dorothy Bang. Tras 2 años en el equipo de computación, tuvo la oportunidad de trabajar junto a un ingeniero en el túnel de presión supersónica. Era un túnel de viento de 60.000 caballos de potencia que era capaz de generar viento que doblaba la velocidad del sonido y que podía aplastar modelos de ingeniería. ¿Qué es lo que hacían? Pues mejorar la resistencia de las naves y aviones. El ingeniero le ofreció participar directamente en los experimentos que se estaban llevando a cabo en el túnel y tras varios meses de colaboración le sugirió participar en un programa de formación que le permitiese ascender del puesto de matemática al de ingeniera. Para ello tendría que asistir a las clases impartidas en la Universidad de Virginia, que era un centro donde aún se mantenía la segregación racial, con lo cual tuvo que pedir un permiso especial del ayuntamiento para estudiar con el alumnado blanco. Lo hizo y en 1958 obtuvo el título necesario y se convirtió en la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA. La película esto lo sitúa en 1960, bueno, pues para poder encajar esa parte crucial de la biografía en la trama. Ese mismo año, en 1958, publicaba también su primer informe y al final, pues Jackson era consciente de encontrarse en un ambiente donde su situación era una rareza. Ascender no era fácil para las mujeres. Alcanzó un sentimiento de frustración por la dificultad de seguir rompiendo barreras y acceder a puestos de gestión y en 1979, ante la innegable realidad de que el techo de cristal para las mujeres de la NASA era una regla y no la excepción, dio un nuevo giro a su carrera. Dejó el puesto de ingeniería y aceptó un puesto por debajo del que tenía para dirigir el programa federal de Langley para mujeres de la Oficina de Igualdad de Oportunidades. Ahí se esforzó por promover la contratación y el ascenso de una nueva generación de matemáticas e ingenieras de la NASA. Se retiró en 1985, tenía varios honores, además estaba muy involucrada en su barrio y en su comunidad. Durante toda su vida ejerció también como tutora y mentora de estudiantes de secundaria, algo que empezó a hacer en sus tiempos de profesora y que nunca abandonó. Murió en el 2005 y cuando en el 2021 la NASA renombró su cuartel general de Washington con el nombre oficial de Mary Jackson, pues ya llevaba 16 años fallecido. 4 datos solo para acabar. Esto nos puede parecer que son cosas de la película y que eso ya está súper olvidado. Bueno, pues como datos, es en 1943 cuando Eugenia Haines es la primera mujer afroamericana en doctorarse en matemáticas en Estados Unidos. Pero aún tiene que pasar 6 años más para tener a la segunda mujer afroamericana en doctorarse en matemáticas en Estados Unidos. Es Evelyn Body Granville. La Sociedad Matemática Americana se funda en 1888. Hasta ahora no ha habido ninguna presidenta afroamericana. Mujeres pocas, mujeres ha habido 4. Y como tarea les voy a dejar, porque no me ha dado tiempo de mirarlo a mí, si ha habido algún hombre negro en presidirla, me parece que no. Los matemáticos nos reunimos o se reúnen en congresos internacionales. El primer congreso fue en 1897, la mayoría se han desarrollado en Europa, pero también ha habido 2 en Estados Unidos, hay 2 en Canadá, hay en China, en Brasil, en Japón, en Corea del Sur, en la India. No ha habido ni uno solo que se haya celebrado en un país africano. Bueno, pues hasta aquí hablar de mujeres matemáticas negras y de ciencia negra. Stevie Wonder. pues allí vamos con la parte final del rumore, que como siempre es un enigma. Recordad que habíamos puesto un enigma en el programa pasado, que era, bueno, pues habían entrado a robar una casa y que desde fuera de la casa había ido la inspectora y la dueña, había dicho, habían visto, estaban pisando los cristales y entonces había dicho la dueña de la casa, mira, pues habrán roto aquí la ventana y habrán entrado a robar. Entonces la inspectora dijo, usted sabe que engañar a la policía, engañar al seguro es un delito, ¿verdad? Porque lo está haciendo. Entonces, ¿que cómo lo había sabido? Bueno, la respuesta enseguida la sacó también Esther, es porque estaban pisando los cristales. Los cristales estaban fuera, con lo cual se había roto desde dentro. Era un enigma, pues, de atender a los enunciados. Y hoy, antes hablábamos de probabilidades y hablábamos de que la forma de saber la probabilidad de que te ocurra algo es el número de casos favorables partido por el caso de números posibles. Y eso se basaba en contar. ¿Tú, Esther, sabes contar? Algo. A mí contar me parece de las cosas más complicadas que hay. Pues hoy vamos a contar. Sofía ha gastado todo el dinero que tenía en el bolsillo en una tarde de tiendas en 5 establecimientos. En cada tienda ha gastado 10 euros más que la mitad de lo que tenía al entrar. ¿Cuánto dinero llevaba Sofía en el bolsillo al comenzar una tarde de compras? Madre mía, qué enunciado. Lo repito. Básicamente es que Sofía ha entrado a 5 tiendas y entonces siempre que entra a la tienda se gasta 10 euros más la mitad de lo que tenía al entrar. Imagínate que tú que entras con 60 euros, la mitad es 30, pues te has gastado 40. Entonces, y eso así sucesivamente a cada tienda que entras. A cada tienda. Y al final se ha gastado todo el dinero. Es decir, tú no puedes entrar en la tienda, por ejemplo, con 30 euros, donde la mitad es 15, te gastarás pues 25, saldrás de la tienda con 5 euros y ya no te podrás gastar más. Entonces hay que tener en cuenta que ha entrado en 5 establecimientos, que se ha gastado todo el dinero y siempre se gasta la mitad del dinero que lleva al entrar más 10 euros. ¿Cuánto dinero llevaba Sofía en el bolsillo al comenzar su tarde de compras? Bueno, pues ya sabéis que las contestaciones nos las podéis mandar a rumoresradiotopo@gmail.com y decirnos cualquier cosa que os haya parecido del programa, aportación o distensión. Si os toca la lotería, nos podéis dar algo también. También, es difícil, pero oye. Bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un abrazo. Y nos despedimos con los especiales.